Bueno, para concluir este capítulo, sintetizamos que el servicio cadete es un proyecto de teletrabajo en redes y cadenas con un núcleo de coordinación puente entre todas las partes. Además, involucra a los compradores, con el gestor, con los productores, en lo que nosotros denominamos un banco de productos. Ese banco de productos de la red Radar se basa en ejes fundamentales que tienen que ver con la transparencia de las transacciones, con el prestigio que tenga el sistema basado en la perseverancia en el tiempo y fundamentalmente en la función comprometida de todos los actores en un proyecto de alianzas que tiene que ver con el comercio y trato justo, con el desarrollo local sustentable y también con la economía social solidaria para los pequeños productores, que también tenemos las posibilidades basados en estas tecnologías de hoy en día de microexportar y de integrar programas como el que ya vamos a hablar más adelante, como Red Export, a las cadenas ecosolidarias internacionales. Entonces, para cerrar estos conceptos, es necesario que el gestor intermediario de cada nodo de localidad, esté en el lugar que esté en el país que esté, haga una muy buena selección de dos o tres productos en los cuales se va a comprometer, lo cual no quiere decir, y esto ha hablado de la experiencia propia que ya tenemos, que se va a tener que limitar a esos tres productos. Porque lo que pasa después es que acá el punto de oro es el cliente y es la buena transacción lograda con ese cliente, que pasa a ser un cliente también para otras cosas. Así nosotros hemos terminado haciendo la gestión de compras de un libro de autor patagónico que no se consigue fácilmente en internet y despachándolo, o bien otras transacciones como averiguaciones inmobiliarias que devengan un arancel de gestión o por gestión, pero que no están relacionadas directamente con los tres productos o cuatro productos del banco de productos. Pero eso tiene que ver, como dije en un principio, de que se establece un vínculo de comunicación, de confianza entre partes y un cliente que una vez atraído por un producto se acerca al proyecto y al programa Yo Soy Usted en Patagonia, luego sigue utilizándolo para otras cuestiones en las cuales tiene interés. Por otra parte, y para ir redondeando globalmente, ¿cuál es el interés de la coordinación general que trabaja este proyecto entre Leo Rawson y Gaiman? En que se establezcan nuevos franquiciados en otras partes del país y de otros países, es que cuanto más atractivo sea el catálogo, la oferta global, más posibilidades nos está dando a cada uno, y que el trabajo en red precisamente se vale y se nutre de múltiples experiencias y de múltiples conocimientos de la existencia de oportunidades de negocio en otras partes. Entonces, esta gran red que van a ir constituyendo los cadetes de las distintas nodos de localidad autorizados por una franquicia, van a ir por un lado construyendo la marca global Red Radar y por el otro lado ampliando el marco de posibilidades regionales e internacionales de la microexportación. Esto es lo que queríamos reseñar. Por supuesto, es muy sintético, muy escueto, es lo que se puede hacer en un podcast. Lo vamos a ampliar con algún video con esquemas gráficos, y para tener un vínculo sobre este tema con la coordinación general, les recuerdo que el correo es redtreleu@yahoo.com.ar, redtreleu@yahoo.com.ar, y quienes habla Raúl en la coordinación general, nosotros con Edna ejercemos ese trabajo en el nodo Trelew y lo vamos a ayudar en lo que sea humanamente posible y esté dentro de los lineamientos que sostenemos en Red Radar. Así que hasta el próximo podcast y espero que el Banco de Ideas le esté siendo de utilidad.